9:32, seguimos en vivo por Radio Panamericana y estamos estableciendo comunicación telefónica con el señor Secretario de Salud de la localidad de La Falda, que muy amablemente nos atiende en un horario de plena actividad. Muy buenos días, doctor Fabio Menid, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va, Juan? Buen día para todos. ¿Qué tal, estimado? Bueno, nos poníamos en contacto con usted en vistas de, bueno, lo que se vive, lo que se vivió en los últimos días. Pudimos ver la marcha, familiares de Pamela Nieto, quienes de alguna manera estaban exigiendo justicia por, bueno, por el caso de esta joven que, bueno, que perdió su vida en un hospital de Córdoba y en algún momento deslizando algún reclamo a la atención médica recibida en la localidad de La Falda. Doctor, queríamos saber su opinión sobre el caso. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Qué puede agregar sobre esta situación? Ellos en algún momento manifestaron que no fueron correctamente atendidos en el hospital. Más allá de entender de que son situaciones muy dramáticas para los familiares en el momento, queremos saber si es así, si es que usted puede notar de que en algo ha fallado el hospital de La Falda. Se señalaba también que en algunos casos, con la preocupación que trae el coronavirus y la cuarentena, otras enfermedades sospechosas no son oportunamente atendidas. En fin, ¿qué tiene para comentarnos, doctor, sobre ese caso? Sí, mira, Juan, como primera instancia tomamos una medida de entrada de respeto de la situación. Bueno, una situación sumamente delicada. Estamos hablando de una persona que ha fallecido, donde hay una familia que está acongojada y sufriendo por la situación. Yo refiero también, de acuerdo a la posición, por supuesto, que uno tiene y desarrolla, también comentás que en toda la gente del hospital estas situaciones generan angustia, desazón, no son elegidas, y bueno, la postura básicamente fue de respeto. En su momento el intendente pidió que le hiciéramos una referencia en relación a lo que había sucedido. El doctor Bioto, el director del hospital, habló con los médicos que actuaron en su momento, se acercó las historias clínicas pertinentes y, bueno, por supuesto la familia tiene una postura, nosotros somos respetuosos de eso y, bueno, estamos esperando a ver cómo se va a resolver esta situación. De acuerdo, ellos han hecho una denuncia y, bueno, digamos, a veces las posturas o el referir algún concepto son tomados de acuerdo al que lo recibe de diferente forma en relación a cómo uno ve la situación. Por eso hemos sido muy respetuosos de tratar de no hacer comentarios en relación al caso hasta tanto, bueno, esto se investigue y se pueda tener una conclusión fehaciente de cómo fueron todas las cosas. De más está decir, nosotros, digamos, en principio el señor intendente estuvo en contacto con la familia desde que nosotros nos enteramos de la situación. El doctor Bioto en su momento, el día miércoles, estuvo al tanto del caso y, bueno, justamente buscando la posibilidad de derivarla, porque tuvimos casi, creo que más de 6 horas para poder conseguir cama, para poder que se pueda ser asistida en Córdoba capital. Y bueno, digamos, insisto, son situaciones que no son buscadas, que son desagradables en términos de que nadie quiere pasar por este tipo de situaciones. Estamos, bueno, a la espera, expectantes de cómo va evolucionando esto. Insisto, somos muy respetuosos de el dolor, no solamente, digamos, de la familia, sino también el personal mismo del hospital. Nadie, digamos, en este contexto relacionado con la salud, trabaja para hacer las cosas mal. Las situaciones se dan cuando uno hace cosas, actúa, trabaja. En el contexto de realizar su actividad, las cosas pueden salir bien, regular o mal. Bueno, por supuesto, nosotros estamos expectantes de cómo esto evolucione, está en una investigación, y simplemente dispuestos a lo que sea necesario, por supuesto. Con respecto a lo que me referías del COVID-19, nosotros, de entrada, el hospital, ya hemos hecho referencia, creo, la vez pasada, el hospital se preparó dentro de las herramientas, por supuesto, que tiene un hospital municipal. La estructura edilicia, digamos, no está preparada para una contingencia de esta, como en tantos otros lugares. Por eso tomamos la resolución de utilizar el centro donde se hace oncología, que está separado del hospital, para poder trabajar los pacientes con síndrome respiratorio febril. Pero el resto de las patologías, más allá de que en su momento hubo una restricción en intentar de que la gente no se acercara a los centros de salud, sobre todo cuando empezó la cuarentena, por una disposición, digamos, desde epidemiología, desde el estrato que maneja la salud pública. Pero fuera de eso, se ha atendido todo lo que tiene que ver con patologías dentro de lo que es la estructura del hospital. La cantidad de consultas que nosotros tenemos, que es un 50% de la localidad de La Falda y el otro 50% de las localidades vecinas, sí, en estos últimos 60 días ha bajado considerablemente en relación a justamente la cuarentena. Pero estamos expectantes ahora qué es lo que va a pasar con cuando empieza el frío, donde aparecen todas las patologías de tipo respiratorias, básicamente, tanto en adultos como en niños. Digamos, vos sabés que con este problema, digamos, de la pandemia, como todos los municipios, se han visto afectados sus ingresos. Y hemos tenido que hacer algunas modificaciones en los últimos 20 días en relación a contratos, en relación a horas del personal. Lo que sí se ha estratégicamente no se ha tocado todo lo que tiene que ver con guardia de pediatría, clínica médica y obstetricia. Bien. Estamos expectantes también en relación a cómo vaya manejándose esto, porque el recurso es finito y, por supuesto, los municipios están sumamente complicados en términos de al no cobrar, al no haber ingreso, el sustento para mantener sus servicios se ve afectado indefectiblemente. Entonces, estamos, digamos, haciendo un seguimiento permanentemente de eso y, bueno, pidiendo a las autoridades pertinentes la posibilidad de poder brindar algún tipo de solución en el futuro inmediato, en relación a que, bueno, vemos que esto no es algo que se va a resolver en en cuestión ni de días ni de meses, ¿no? No, y sí, y aparte de que ya venía de antes. Doctor, más allá de las acusaciones cruzadas, en el momento uno entiende a los familiares la bronca, nadie puede dudar de la capacidad profesional de los médicos que están en la falda, de los médicos en general, de la buena voluntad que hay, tanto desde su secretaría como del personal que atiende el hospital de la falda, que lo último que están deseando es un desenlace fatal. Sin embargo, las críticas se mantienen inclusive antes de su gestión, y tienen que ver con el funcionamiento del sistema de salud, con la calidad de la salud pública. Más allá del caso, ¿usted qué puede opinar sobre eso? ¿Qué reflexión le trae la situación actual del sistema de salud pública en la provincia de Córdoba? ¿En qué condiciones lo observa usted? Desde la población civil hay un fuerte reclamo sobre la infraestructura, sobre la calidad, sobre la cantidad de recursos e inclusive de presupuesto a la salud pública. Sí, tal cual vos lo decís, y esto no es un problema de antes de ayer o del año pasado. Esto viene, podemos remontarnos por lo menos 35, 40 años, el sistema de salud. Yo hablo del sistema de salud, no hablo específicamente del sistema de salud pública. Yo específicamente he trabajado toda mi vida en el sistema de salud privado. Y me he incorporado a la salud pública desde que estoy en funciones, desde septiembre del año pasado. La idea de uno es tratar de trabajar mínimamente lo que ha podido tomar de referencia y de experiencia y poder brindarlo, en este caso, a la comunidad. La salud pública y la privada, la salud en general, el sistema de salud en general, es muy complejo, está muy fragmentado, y bueno, digamos, no es algo que se pueda solucionar de un día para el otro. Son muchas las aristas que influyen sobre eso, hay libros escritos al respecto. Lo cierto es que en situaciones hemos estado viendo lo que pasa en países, por ejemplo, con esto de la pandemia. En países que están sumamente preparados y tienen de los mejores sistemas de salud del mundo, han fallado. No estuvieron a la altura de las circunstancias y se vieron desbordados. Bueno, eso es lo que a uno, en este proceso específicamente, cuando surgió, y sobre todo que no había un norte para decir, bueno, esto específicamente lo que hay que hacer, es lo que nos preocupó sumamente. Tratamos en principio de, con todos los actores de la zona, de armar un protocolo para tratar de contener esta contingencia. Bueno, después surgió lo del COE, y obviamente nos pusimos en manos del COE, como corresponde en este caso a la provincia. Pero el sistema de salud en sí, hace muchos años que está, como te digo, fragmentado. La posibilidad de una buena atención se da. Yo creo que hay conoce algunos lugares del mundo donde también ha visto, básicamente por mi especialidad, pero ves cómo se manejan, y la verdad que en términos de recurso humano, Argentina tiene muy buen recurso humano. Sí. En términos de tecnología, en los grandes centros tenemos tecnología de punta, pero acá lo que falla es el sistema, son las formas. Creo yo que cuando no hay prioridad en términos, en este caso, de salud, de educación, de seguridad, y es un complemento, se lo toma como un complemento, las cosas no funcionan. Tenemos que tener un cambio, creo yo, radical de forma de mirar esto, de formas de tomar el tema, porque así como estamos es todo parche. Claro. Y bueno, ya ha puesto de manifiesto, por supuesto, con esta pandemia, mucho más, ¿no? Claro, ¿qué pasa en la zona? Se dice de que no hay suficientes ambulancias, hay dispensarios que no están preparados. ¿Qué pasa con la localidad de Huerta Grande, donde para cualquier asunto de mediana complejidad tiene que ir a atenderse al hospital de la falda? Esa es la incertidumbre que ve la sociedad, ¿no? Como que no están los recursos necesarios para realmente estar tranquilos, para saber de que pase lo que pase va a haber una respuesta, ya sea del Estado, y en muchos casos tiene que surgir la parte privada a cubrir estos parches, estos huecos que el Estado no puede cubrir. Nosotros, mira, en términos de específicamente lo que tiene que ver con la salud pública, la atención se hace en términos de el hospital, y de hecho lo tiene pedido el Hospital de la Falda, ambulancia, y nunca hemos podido antes, y ahora se ha podido lograr tenerla en eso, y en otro tipo de aparatologías que se han pedido. Ya, digamos, es imposible desde un hospital municipal poder tener un hospital con una envergadura de atención como puede ser un hospital provincial, por supuesto. Pero la realidad es que el Hospital de la Falda, con los recursos limitados que tiene, la atención es buena, nosotros tenemos buena referencia. Insisto, hay situaciones que son puntuales y por supuesto que uno se pone a la altura y siempre buscando de mejorar y de que las cosas estén mejor. Pero dentro de la situación, dentro de lo complejo que es el sistema de salud, todo lo que tiene que ver con lo económico, el hospital tiene respuesta. Por supuesto que, insisto, es un hospital municipal, pero que tiene un funcionamiento regional. Uh-huh, y a pesar de eso, está recibiendo recursos netamente del municipio. Bueno, ahí vemos, ¿no? Es por lo que estamos trabajando para tratar de modificar esa situación, porque obviamente el hospital tiene un radio de abarcación, de manejo de pacientes muchísimo más grande, uh-huh, en realidad lo que le debería corresponder en relación de ser un hospital municipal. Doctor Fabio Menit, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego. Buen día para ustedes. Hablábamos entonces con el secretario de Salud de la localidad de La Falda, doctor Fabio Menit, refiriéndonos a varios aspectos. En principio, en virtud de la marcha, pidiendo justicia por Pamela Nieto, que hubo en La Falda, donde el reclamo era directo hacia la atención médica, y sobre la situación de la salud pública en general en la zona. Oh,